jueves, Diabolus y Diabolus. Música, programa número 42, capítulo número 42, jueves y nuevamente en el programa estoy, así cantaba de 8, ¿no? ¿O no era así? ¿Cómo estás? Estamos re grandes, sí. ¿Cómo estás, Richard? Sí, estamos re grandes. Compartía una publicación con un amigo ayer, hoy no me acuerdo, porque bueno, perdidos en el tiempo. 30 años de la edición del álbum de Entombed, Left and Pat, clásico del death metal, un disco que escuchábamos muchísimo cuando salió. 30 años, y yo tengo 35, tenía 5 años, qué increíble. Yo no puedo creer que mientas tan descaradamente en cuarentena. Bueno, ustedes que están escuchando, para que sepan, estos son los efectos de la cuarentena y de la pandemia y del COVID y de todas estas cosas que nos están pasando. Y este es el 35 efecto, años. Y es el efecto menor, esto. Y este es el efecto menor. 35 años de carrera haciendo lo que estás haciendo, cállate. A ver, que las radios tenían válvula cuando vos te fuiste con Devastación. No, ¿qué banda te fuiste a Latinoamérica? Ya ni me acuerdo. Con Devastación, ¿no es cierto? Claro, no, olvídate, iban a carreta. Sí, sí, las fotos eran con un tipo con una placa con pólvora, ¿viste? Para las fotos. Claro, tenías hasta el pelo largo y todo, Richard. Qué bárbaro. Es mi otra vida. Sí, claro. No, sigue siendo esta misma. Lo que pasa es que las personas inteligentes evolucionan y bueno, perciben a los cambios. Es la misma vida, pero Fernández no me quiere devolver esos 70 y pico días de aislamiento que tenemos forzados. También le vas a echar vos la culpa a Fernández, como todos estos salafes que están repodridos y aburridos de estar adentro. Y a mi santa madre, la culpe, no. ¡Qué bárbaro! No, para eso lo votaron, para que se lleve todas las culpas. Igual, sí, pobre, sí. Ni Dios ni la patria le demanda nada cuando se van estos señores, así que... Claro que no. Igual convengamos que tampoco hay poronga que nos venga bien a nosotros, ¿eh? En, así de corta, nada, bueno. Un desastre. Bueno. Se nos ve la camiseta por ahí abajo del ombligo. Claro, porque ¿sabes cuál es el tema así podrida que todo el mundo se queja? Cuando decís, ¿qué va a hacer la gente si no se queja? Bueno, se compre una vida. La primera semanita fue bien, todo bárbaro, todo lindo. Por eso yo no quise hacer nada el primer mes, no quise limpiar, no quise arreglar, no quise hacer nada, porque yo sabía que venía para largo. Yo tengo que dejar algo para... Todo el plombo que dejaste es el primero, ¿eso me estás queriendo decir? No, es que es más, sigue igual, no toqué nada. Bueno, no, yo hice un cambio de habitación, pinté mi casa, perfecto. Armé algunas cosas, la estoy laburando como una negra en mi casa para mi oficina. Pero muy bien. Por la misma guita, eso es el primero. Algún precio hay que pagar. Sí, bueno, pero yo puedo decir quejarme porque estoy laburando o dar gracias a Dios que tengo laburo, ¿viste? Hay un montón de pelotudos que están quejándose de que están encerrados y se sienten mal cuando hay gente que se está muriendo en el mundo. Seguro. Eso es desde que el mundo es mundo. Falta de un poco de sensibilidad, ¿entendés? Y porquería mental en el corazón y me grura. Así, gente estúpida y enferma de voz. Me tienen harta con el odio, harta. Es más fácil odiar que amar, así que vos sabés que por eso estamos como estamos. De todas maneras, seguimos haciendo el espacio de difusión de música, la música que nos gusta, con aislamiento preventivo, forzado, no sé cómo se va a denominar. Y bueno, como esto va a seguir, ya parece que aparentemente lo extienden 15 días más. Seguiremos acá en la misma postura. Sí, y de hecho hay varias en esta situación y en esto que vos decís de que todo esto viene para largo y toda la cuestión, hay un montón de proyectos como para ver, porque la situación es común para todo el mundo y no es fácil. En realidad es que es difícil, así que dentro de inclusive nuestro espacio que es la música, hay proyectos para que, por ejemplo, se habiliten salas de ensayo y centros culturales para poder... obviamente con los protocolos del COVID, para que los músicos puedan transmitir en vivo desde lugares virtuales con los cuidados correspondientes. Y viste que ahora, ya que vos no podés hacer tu música afuera porque no se puede, la gente no puede ir a verte, por lo menos podés hacer un recital virtual y podés recibir donaciones, o podés abonar un importe, o podés colaborar con algo, ¿entendés? Porque la gente también tiene que hay gente que vive de esto y entre todos nos podemos ayudar. Me parece súper importante rescatar, bueno, ahí en este tipo de actividades y este tipo de iniciativas. Ahí Flor Marero, que es una colega que es una locutora de FM La Boca, que está con todo este protocolo junto con un montón de músicos y tiene un proyecto muchísimo más que interesante que han presentado o van a presentar ante las autoridades. Pues vamos a realizar o vamos a ampliar un poco más esta información en la página de Diabolus. Sí. Así que los invito a todos a que vayan viendo las novedades, porque esto se va a empezar a difundir. Como decía Richard, esto se va a extender en el tiempo, no se va a terminar mañana, en el mundo fue así, y se va a ir habilitando de a poco, pero la gente necesita poder seguir un plato de comida. En el mundo ya se realizaron conciertos, así que es cuestión de que agudicen el ingenio y pongan en funcionamiento ya esa maquinaria. Yo por lo pronto todavía sigo sin laburar y no veo perspectiva de trabajo, así que el protocolo no lo puedo poner yo porque no está en mis manos, pero eso lo resuelve la gente que tiene poder, y evidentemente acá muchos se quedaron sin poder, así que estamos... Pero por eso yo quiero rescatar este tipo de iniciativas, porque está buenísimo, justamente porque así como a vos te pasa de que no tenés manera en donde seguís sin laburar y no hay protocolos, y para lo que es tu ramo, vos estás en el horno. Así como hay músicos que yo conozco que se reinventaron y han tenido que salir a hacer desde delivery hacia otras cosas, hay músicos que no tienen la chance ni siquiera de. Entonces me parece súper fundamental. Hay mucha gente que no puede hacer nada, absolutamente nada. Está uniendo la conversación anterior del odio, en vez de postear cosas que tengan que ver con tu bronca y tu odio, ¿por qué no se ponen en positivo a proponer ideas? Bueno, es la nuestra, que generamos este espacio de 2 horas de ahora en más para presentar música, obviamente la que nos gusta a nosotros, y hoy viene cargadísimo de música. Y a las bandas que escribieron y se molestaron en enviarnos su material, que esperen que ya van a tener su espacio, porque están en lista de espera, porque hay mucho material ahí para pasar. Y se ve que los músicos ahora que están en casa nos están dando pelota. Eso es lo que estamos diciendo. Es que tienen más tiempo ahora, tienen más tiempo. Exactamente. Así que bienvenido sea, ¿no? Arrancamos este espacio con música así ya al toque y charlamos al final. Nos vemos en un rato, Ale. Nos vemos en un ratito. I promise on the air.

Melo Brock Thrasher, Mekong Delta, son una garantía de historias emocionantes, sofisticadas e interesantes. Tales of a Future Past no es la excepción. Este es el nuevo trabajo ya disponible de la banda desde mayo 2020 y tenemos a su fundador y único miembro original, Ralph Huber, respondiendo algunas preguntas al Marunouchi Music Magazine de Japón. 6 años desde In a Mirror Darkly, ¿qué ha pasado mientras tanto? ¿Me puedes dar una pequeña actualización? Los últimos 3 o 4 años se han ocupado esencialmente en el trabajo de Tales of a Future Past, un año para la creación de las composiciones, otro para la elaboración y arreglos básicos, y el resto del tiempo se utilizó para terminar los arreglos orquestales, lo que llevó mucho tiempo. Peter Hover es ahora el guitarrista. Eric no podía lidiar con los riffs debido a sus limitaciones de tiempo, así que le pregunté a Peter Lake, y los riffs parecían estar escritos para su forma de tocar la guitarra. Sin embargo, la formación es bastante extraña. Por ahora casi creo que cada álbum de Mekong Delta busca a los músicos que coinciden con las canciones del disco. Claro, suena bastante raro, lo sé, pero en los últimos 3 álbumes, especialmente en la guitarra, hubo cambios que realmente no hice conscientemente, lo que luego tuvo un efecto positivo en el álbum. El mismo efecto ahora se puede ver de nuevo en Tales of a Future Past. ¿Cómo enfocás la composición de los temas? Dado que en Mekong Delta todos los títulos están escritos por mí antes de que los demás músicos reciban las canciones. La mayor parte del trabajo está inicialmente conmigo. Comienzo con la creación de las composiciones, que dura aproximadamente 1 año. Desde que he estado escribiendo todos los temas musicales. Los compañeros reciben los títulos y comienzan el último paso. Mientras Alex está trabajando en arreglos de batería, Martín está trabajando en líneas de voz, Peter comprueba si los riffs de guitarra se pueden implementar mientras los escribía. Utilizo ese tiempo para completar arreglos orquestales, lo que esta vez tomó mucho tiempo. El objetivo es siempre el mismo, crear un buen álbum. ¿Fue el trabajo de H.P. Lovecraft inspirador para el nuevo álbum? ¿O qué historia está detrás de Tales of a Future Past? Sí, Las Montañas de la Locura de Lovecraft es una muy buena historia, pero nunca se discutió para ponerla en música. Me topé con la imagen de David de Maret mientras buscaba una portada adecuada para Tales y le envié esto a mis compañeros músicos con algunos otros para elegir, y acordamos que representaba la idea básica del álbum bastante bien. Los investigadores encuentran restos de una civilización desconocida pasada, descubren registros, textos de una persona, nuestro violinista, que describen los problemas que llevaron a su desaparición y que estaban al día con nosotros. A primera vista, el título Cuentos de un futuro pasado es bastante paradójico. ¿Cuál es el mensaje detrás de él? ¿Qué debe decir el título en combinación con las últimas composiciones? Para comenzar, una cita: la historia no se repite, la historia rima. Si miras hacia atrás durante siglos, milenios, si adoptas una posición puramente investigadora y no ideológica, si es posible, también usas libros reales de la época en que la ciencia aún era neutral, encontrarás que la mayoría de las culturas avanzadas antes tuvo que lidiar con los mismos problemas que la civilización actual: corrupción, fragmentación, guerras, falta aquí, abundancia allá, decadencia, etc. Esto se puede entender bastante bien en el Imperio Romano, ya que la desaparición está muy bien documentada. Tras un análisis más detallado, encontrarás exactamente los mismos problemas que actualmente. A veces me pregunto si esta es una ley natural. Bueno, en la era de la crisis del corona, del COVID, títulos de canciones como A Colony of Liar Men, Mind Eater y When All Is Gone son más actuales que nunca. Cuando comenzaste a trabajar en Tales, probablemente no tenías idea de cuán actuales podrían ser los títulos. ¿De dónde sacaste la inspiración para estas piezas? ¿Es suficiente un vistazo rápido a la prensa diaria? En primer lugar, lo que sigue ahora solo refleja mi opinión. No puedo hablar por todo el grupo sobre el tema político. Cada uno tiene su propia opinión. Pero sí, una mirada en la prensa o en las noticias es suficiente para crear una náusea persistente en mí. Estoy bastante seguro de que las personas tienen cerebro suficiente, así que obtengan su propia imagen de los hechos. Para empeorar las cosas, la sociedad se está dividiendo en partes cada vez más pequeñas y nadie está escuchando al otro. Las discusiones controvertidas, como las conozco dentro de nuestro grupo, donde se intercambian argumentos y donde se cambia de posición cuando los hechos presentados solamente son simples, o más coherentes que los tuyos. Ya no parecen posibles allí. ¿Cómo continuará Mekong Delta este año, a raíz de la crisis del COVID con respecto a las actividades de la banda? Ese sería el golpe más duro para Alex, el baterista, ya que casi siempre ha viajado internacionalmente como baterista en los últimos años. El calendario para el 2020 también estaba completo y todo eso ya no está. Durante nuestra última llamada telefónica me dijo que ahora está haciendo muchas cosas en línea, más o menos grabar baterías normalmente o de manera electrónica y enviarlas por correo a los grupos. Yo no estoy tan limitado. Estudio en casa, hay suficientes ideas para experimentar. Lo único molesto es que nos han ofrecido algunos conciertos para Europa que probablemente no tengan lugar en las circunstancias actuales. Mekong Delta existe hace 35 años. ¿Qué álbum te gustaría ver, escuchar después de todo este tiempo y por qué? No tengo un álbum favorito. En mi opinión, todos los álbumes son iguales. En el método de su creación, cada uno representa el estado que tenía en términos de técnica de reproducción y composición. De lo contrario, no habría hecho los álbumes. En última instancia, es posible que una The Music of Eric Sang no sea posible sin la experiencia del primer disco. Un The Principle of Doubt sin The Music of Eric Sang es impensable. Y un Dance of Death sin el conocimiento simplemente no habría sido posible utilizar los instrumentos en el sentido de la composición, lo que también se puede decir de los siguientes álbumes. Gracias de nuevo por tu paciencia y tiempo. Mucho éxito con este gran álbum. ¿Qué le gustaría transmitir a nuestros lectores y a los fanáticos de Mekong Delta? Sí, me gustaría agradecer a todos los fanáticos antiguos y los nuevos por el apoyo a Mekong Delta. Sin ustedes, todos los grupos no serían nada. Y una cosa más, todavía hay tantas cosas musicales para explorar y descubrir, tantos límites técnicos que se deben cruzar. Los invito a todos a acompañarnos. Mekong Delta. últimamente han demostrado su originalidad y devoción al heavy metal americano como Christian Mistress. Formada en Olympia, Washington en noviembre del 2008, la banda se distinguió rápidamente por su tratamiento de buen gusto y al mejor estilo y pionero New Wave of British Heavy Metal de principios de los 80, así como por la presencia vocal única y ronca de Christine Davis. Después de lanzar un demo y un single en el 2009, la banda se embarcó en una serie de giras por la costa oeste y espectáculos regionales. Ya en el 2010 se asociaron con el sello Olympia para lanzar su debut completo, Agony and Opium, un lanzamiento que llevó a Spin a afirmar que Christian Mistress podría gobernar el mundo. Siguió una gira nacional a lo largo de todo su país. Agony and Opium también llamó la atención de Relax Records, sello que firmó con ellos en junio del 2011. Poco después, la banda entró en los estudios Louder en Grass Valley, California, para grabar su segundo álbum completo, Possession, un bloque de 41 minutos de heavy metal tradicional mezclado con sensibilidades de rock clásico. Lanzado en febrero del 2012, Possession obtuvo el reconocimiento general de la banda y fue descubierto por publicaciones tan dispares como Cold Nation y el New York Times. Time Out New York llamó Possession un disco que reinicia el misterio y la majestad en un estilo hasta el cansancio, y el New York Times elogió su sutileza y profundidad, afirmando que al principio crees que sabes exactamente lo que el disco te está dando. En la tercera escucha todavía lo estás descubriendo. Después de Possession, la banda se embarcó en un viaje por Europa a través del Reino Unido, Italia, Alemania y otros países, incluyendo una actuación en Roundworld en los Países Bajos. A esta altura, más que claro que Christian Mistress está profundamente apasionado por lo que hacen y no están simplemente siguiendo las últimas tendencias. Terrorizer declaró: "En serio, que le den con un carro. Christian Mistress se siente como una máquina de revivir de una sola banda". Después de haberse trasladado a Portland, la banda regresa en el 2015 con To Your Dead, una excursión de 8 canciones de puro heavy metal americano grabado de nuevo en Louder Studios. Marcado por la poderosa voz de Christian Davis, las ricas armonías de los guitarristas Oscar Spaver y el recién llegado Tim Diedrich, y la fuerte presencia rítmica de Johnny Wolf en el bajo y Ruben Story en batería. To Your Dead demuestra el tiempo y el esfuerzo que la banda ha invertido en perfeccionar su arte a lo largo de los años. Simultáneamente presente y tradicional, Christian Mistress ignora las líneas trazadas en el pasado, el presente y el futuro, centrándose solo en servir al oyente y a su arte. Escucharemos de Christian Mistress Open Road. Con ustedes, Christian Mistress. Come on! muere el ex baterista de Misfits, Joey Imaje. Se confirma su muerte por The New York Hardcore Chronicles en Facebook. Joey Imaje, de Misfits, murió a los 63 años. Descansa en paz. Hace 4 años Joey fue diagnosticado con cáncer de hígado y buscó tratamiento en la Universidad de Miami, donde era un posible candidato para un trasplante de hígado. Según una actualización de su página GoFundMe, Joey, cuyo nombre de nacimiento era Joey Poole, fue miembro de Misfits entre el 78 y el 80 y apareció en el EP Horror Business, en el sencillo Night of the Living Dead y en el EP Beware. La última vez que actuó con la banda fue en el 2000, en la reunión de los miembros originales. En 2017, una entrevista con Miami New Times, Imaje recordó cómo comenzó con Misfits. Me vieron tocando y pensaron, hey, ¿crees que te gustaría unirte a nuestra banda? Así que tomé su demo y lo aprendí. Y 2 semanas después estaba tocando en Max Kansas City, el legendario club punk de Nueva York. Estaba en la banda, así que todo sucedió muy rápido. Estaba en el lugar correcto, básicamente, y además les pateé el trasero. Imaje dijo que su alejamiento de la banda fue causada por conflictos de personalidad con los miembros claves, Glenn Danzig y Jerry Only. Después de que Misfits voló a Inglaterra para una gira con The Dabney, la banda toca 2 shows antes de abandonarlo, dejando Imaje varado en un país extranjero y luchando contra un problema de abuso de sustancias. Shane Embury es quizás mejor conocido como el bajista de Napalm Death, pero también está involucrado en muchas otras bandas y proyectos de múltiples géneros, como Lockup, Benzia, Brujería, Venom Mouth Concept, Tronos y muchas más. Recientemente lanzó música ambiental oscura bajo el nombre de Dark Sky Burial. Algunas respuestas de Shane para ponernos al día de su actualidad. En tiempos normales, estás muy ocupado con giras y conciertos de Napalm Death y tus otras bandas y proyectos. ¿En qué estás pasando tiempo ahora cuando no puedes realizar conciertos en vivo a corto plazo y pasás más tiempo en tu casa en Birmingham. Tuvimos suerte de que en Napalm Death terminara nuestra última gira para la campaña de destrucción musical completamente intacta, y eso fue el 9 de marzo. Nadie se enfermó, por lo que también fue una ventaja. Hemos estado en casa y los sentimientos están arriba y abajo, supongo que a medida que las situaciones cambian de un día a otro. Nuestra gira fue exitosa en muchos frentes, pero tuvimos muchas presentaciones y shows cancelados, y realmente no sé qué hay para finales de año. Soy optimista, así que espero que las cosas mejoren hasta cierto punto, pero ¿de qué manera? He estado en casa en Birmingham con mi familia y también estoy trabajando en música en el estudio de mi casa, un nuevo álbum de Lowcap, entre otras cosas. Cuéntanos sobre tu proyecto Dark Sky Burial. ¿Cómo describirías esta excelente música atmosférica? Siempre quise cruzar el Dark Ambient, música inspirada en una banda sonora. Me encantan los loops y los sonidos y siempre lo he hecho. Intenté esta dirección en 1994, pero me desvié del calendario de las presentaciones de Napalm Death. Ahora parece finalmente el momento adecuado para explorar estas emociones sonoras. Supongo que estoy en un punto en el que estoy cambiando y no estoy seguro de algunas cosas, como todos podemos ser. Dark Sky Burial es muy terapéutico para mí y uso el estrés o la depresión del día para inspirar. Dark Sky Burial es muy diferente de la mayoría de las otras cosas en las que estás involucrado. ¿De dónde surgió la idea de crear ese tipo de música? Siempre me han encantado las películas de terror, estructuras menores de acordes que crecieron en la televisión británica de los años 70 y su temprana innovación sonora. Debe haber sido una gran influencia, ya que siempre grabé programas de televisión en mi grabadora. Mis amigos pensaron que era raro en la escuela. Este primer álbum es solo un punto de partida para mí. Tengo fuertes visiones sobre el futuro, de cómo quiero que se desarrolle. Todavía tengo mucho que aprender. Es casi como un viaje. Eres más famoso como bajista de Napalm Death, pero en proyectos recientes como Dark Sky Burial y Tronos está demostrado un enfoque multiinstrumentista, mucho más completo. En Tronos incluso estás cantando. ¿Te aburrías solo tocando el bajo y decidiste que harías la mayoría de las cosas tú mismo en alguno de los otros proyectos? Bueno, originalmente comencé como baterista antes de unirme a Napalm Death en el bajo. A lo largo de los años empecé a tocar la guitarra y creo, con el nacimiento de mi hija, comencé a cantarle, y eso ciertamente ayudó cuando Rus y yo decidimos que debía sentar las bases para Tronos. A medida que pasan los años me vuelvo más seguro y más entusiasta. La música fue mi primer amor y siempre ha estado allí desde los tiempos oscuros. Hay mucha más música en mí. ¿Te preocupa el futuro de los músicos de gira, los miembros de la tripulación, los operadores de salas, etcétera? ¿Crees que las cosas puedan volver a la gira normal o que las cosas nunca volverán a ser lo mismo después del coronavirus? No creo que las cosas sean siempre iguales y no creo que esta sea la última pandemia que presenciemos. Tengo mis teorías y mi esposa siempre me dice qué bien hacen si asustan a nuestros hijos, pero bueno, estos son tiempos oscuros. Russell tuvo una conversación conmigo al comienzo de esto y dijo que las cosas buenas y malas surgirían en nuestras culturas a partir de esto, y creo que eso es lo cierto. Ahora es difícil, dentro de un año miraremos para atrás, pero ¿de qué manera? La música siempre ha estado allí y evolucionará, y con suerte podremos avanzar, pero las cosas serán diferentes. ¿Qué has planeado musicalmente una vez que puedas salir de la casa? Escuché que hay algunas fechas de Napalm en el horizonte hacia finales del año, pero no lo sé. Pero siento que quiero ir de gira pronto, como se pueda. Esto es lo que soy y así va a pasar un tiempo. En el frente de grabación tenemos un nuevo álbum de Venom Mouse Concept que saldrá por el sello Season of Mist en algún momento. Y por supuesto, el nuevo álbum de Napalm Death. Estoy trabajando en un nuevo álbum de Lowcap mientras estamos charlando. Además, grabé un segundo álbum de Loot from the Soul con Jake Bannon de Converge y Dick Verbeuren, batero de Megadeth, junto con Jesper Liberow de Nasum, que espero salga este año. Y un nuevo álbum de Dark Sky Burial. Pronto también. Y un nuevo álbum de Dark Sky Burial también saldrá pronto. La vida es demasiado corta para joder. Una de las bandas o proyectos en la que está trabajando actualmente Shane Embury, War of the Second Dragon, una banda greencore donde está tocando el bajo. Tenemos a Venomous Concept, hardcore punk, también bajo y guitarra. Tronos, progresivo group, voz y guitarra. Napalm Death, obviamente, greencore death al bajo. Menais, hardcore rock progresivo en el bajo. Insidious D6, death metal en el bajo. Higgs Kinison, greencore hardcore, ahí toca el bajo. Shane, Brujería, Dead Greencore, guitarra y bajo, Born to Murder, The World, Dead Metal con Greencore, guitarra y bajo, Bent Sia, Greencore, bajo, Absolute Power, Heavy Metal, bajo, Dark Sky Burial, Dark Ambiental, ahí se toca todo, samplers y demás sonidos que se pueden escuchar. Y por supuesto, Lockup, Green Cordet, toca el bajo. Dark Sky Burial es el nuevo trabajo que editó Shane. Ha estado formando las ideas y conceptos para Dark Sky Burial durante mucho tiempo. Un amante de la música oscura, experimental y un gran fanático de las películas de terror, ciencia ficción, retro. Su visión para Dark Sky Burial es una progresión inevitable y natural. Las pistas fueron compuestas en gira y finalizadas en su estudio casero Napalm Towers en Birmingham, Reino Unido. Las pistas son un tipo extraño de terapia para mí, dice Shane. Mi mente es implacable y escapista, en el mejor de los casos. Y este es el momento en el mundo. Siento que este álbum parece una banda sonora adecuada. Siempre es necesaria una oportunidad para cortar la realidad aquí y allá por un momento. Esta es la terapia sónica para tiempos rotos. Ahora un poco de música salida de la factoría Embury. En primer término, Tronos. Es mucho más que un simple proyecto paralelo. Esto es el sonido de la psiquis humana disparada profundamente en el corazón del sol. Este es el sonido de la locura intergaláctica. Este es el sonido de lo que yace más allá. Irresistible, aterrador y bellamente, brutalmente extraño. Esto es Tronos. Luego vamos a seguir con Venomous Concept y le pegamos Hicks Kinison. Y cerramos esta parte con Born to Murder the World.

Absolute Power, formado en 2006 por Shane Embury y Simon FMA. Este trabajo de puro amor al heavy metal tardó muchos años en existir. Brian Tatler de Diamond Head apoyó la causa, al igual que John Walker de Cancer. Ian Tracy de Midwood Seed y Tim Ripper Owens participan en voces. Rematado con la excelente producción de Russ Russell, inspirado por la New Wave of British Heavy Metal, Absolute Power. Lockup junto a Napalm Death es una de mis bandas favoritas. Lockup, desde que existió, desde que apareció en 1998 hasta la actualidad, todas sus producciones realmente fueron buenísimas y te vuelan la tapa de los sesos. Así que es un gusto presentar ahora a Lockup. Lockup es formado por Shane Embury como un proyecto alternativo a Napalm Death de 1998, junto a Jesse Pintado en guitarra y en la batería a Nicholas Barker. Pasaron tres vocalistas por la formación: primero Peter Tarsgren de Hypocrisy, segundo Thomas Lindberg de At The Gates, y actualmente está Kevin Sharp, ex Brutal Truth. Y luego de la lamentable muerte de Pintado en el 2006, la guitarra está a cargo del chileno Anton Reisenegger, Pentagram Criminal y amigo personal de Shane. Vamos a escuchar temas de su primer álbum, Pleasure Pave Server, con Peter en la voz, otro de Hatebreed Suffering, con Thomas en la voz, y por último uno de Demonization, con Kevin Sharp en la voz y Anton en guitarra. Disfruten de la vida. We'll be right back. The Royal Thunder CBI explota en el sonido de una manera que su EP debut, críticamente anunciado, solo insinuó. Propulsado por la voz cautivadoramente apasionada y conmovedora de la cantante Minnie Parsons, CBI es el sueño de un fanático de la psicología prog metal hecho realidad. Una exhibición triunfante de riffs crecientes, voces sensuales y ritmos propulsivos. Mucho más que un simple álbum de metal brillante, CBI es un sensual pensador de hard rock sureño de un álbum que atrae tanto los lados del cerebro skinnier como de Neurosis, imprescindible para los fanáticos de las escenas del metal y el hard rock en Atlanta. Esta banda debutó en el 2004 de la mano de Josh Weaver en la guitarra, Minnie Parsons en la voz y en el bajo Jesse Stuber. Lanzan su EP homónimo en el 2007, después de lo cual la banda firmó con Relapse Records, quienes lanzaron su larga duración en el 2012. Ahí hablamos de CBI. Con el nuevo guitarrista Josh Coleman, en una de las reseñas que le han hecho al álbum, se notó un sonido único en la banda que combinaba el lado pesado del grunge de los 90, el hard rock clásico y el rock alternativo. Stuber deja la banda en algún momento de este año y es reemplazado por Lee Smith, quien había tocado en una de las pistas de CBI, quien también fue reemplazado a su vez por Evan de Prima. En el 2016 sale al ruedo otra vez con Crooked Door. Este trabajo tuvo como tema la ruptura del matrimonio entre Parsons y Weaver. Algunas de las letras también describen la membresía de Parsons en un culto religioso. Crooked Doors se destacó por ser más variado y progresivo que su predecesor, mientras que la voz bluesy de Walson y las letras desgarradoras de Parsons llamaron la atención de los críticos. En el 2017 lanzaron el tercer álbum, Weak, caracterizado por su ronco y poderoso lamento, una de las voces más conmovedoras en el rock por aquellos momentos en la escena local. En alguna reseña se ha elogiado este álbum como el más poderoso de la banda hasta el momento, como con una roca musical cambiante sobre la cual Parsons ofrece el tipo de voces a veces blindadas y a veces vulnerables que pueden emocionar, transportar e iluminar en igual medida. Reiteramos, Royal Thunder tiene 3 trabajos. Sacaron CBI en el 2012, Crooked Doors en el 2015 y Wig en el 2017, pero en esta ocasión vamos a escuchar un tema de CBI, vamos a escuchar Parsons Corpse. Con ustedes, Royal Thunder. Coward! El autor intelectual de Annihilator, Jeff Waters, quiere reunirse con el ex vocalista de la banda como un par para una gira especial que celebre el 30 aniversario del aclamado y exitoso lanzamiento de 1990 de Annihilator, Never Neverland. El LP incluye clásicos como Road to Ruin, I Am in Common, Reduced to Hash y Fantasmagoria. Según Waters, la idea original era que la gira se llevara a cabo en 2020, pero estos planes se han suspendido debido a la pandemia de coronavirus que está arrasando el mundo. En una publicación en las redes sociales que anunciaba sus intenciones, Water escribió: "Había insinuado a todos en nuestra gira europea de octubre-diciembre de 2019 que regresaríamos en 2020 y celebraríamos 30 años desde el lanzamiento de nuestro mejor disco. En mi opinión, la mayoría de los fanáticos piensan y las ventas también lo respaldan. Never Neverland. Sin embargo, como todos sabemos, eso ahora no es una prioridad y no podría suceder este año. Tuve mi cantante favorito de Annihilator, Coburn Parr, en la casa y el estudio durante el verano pasado. Hablamos de hacer un show o más para tocar ese disco y divertirnos mucho. Festivales, agentes y músicos estaban emocionados para ver que esto suceda y unirse para mostrar su amor por este registro e influencia en sus carreras. Piensen en personas que citan Never Neverland como influencia, como miembros de Opeth, Trivium, Children of Bodom, Slipknot, toneladas de otros. Y sé que a los fanáticos de la época le encantaría. Coburn y yo también discutimos hacer un breve homenaje al vocalista Randy Rampage al final del set. Pensé traer a los otros tres miembros de nuevo a bordo. Ray Hartman, baterista, falleció. Otro no puede viajar legalmente y otro ha estado fuera de la escena de giras durante décadas. Aunque Coburn, Ray y yo éramos los que estábamos en el disco y había escrito la mayor parte de este disco años antes, la banda de cinco piezas fue definitivamente la mejor versión en vivo, a pesar de que otros rockearon y nuestra actual alineación mata. Entonces, si esto funciona, pospongamos esta idea para el 2021. Pretendamos que han pasado 30 años desde el lanzamiento y nos encantaría traer de vuelta a Coburn para cantar todo el disco en vivo y hacer un excelente homenaje a Rampage. Nuestra formación actual con Fabio Alessandri en batería, Rich Hinks en bajo y Aaron Holm guitarra rítmica y yo. Y Coburn lo haría bien. Corre la voz, festivales y promotores. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web oficial. Sabemos que esto será genial si funciona. Parr se reunió por última vez con Annihilator en enero de 2015 cuando actuó con la banda en el crucero 70.000 toneladas de metal. Parr tomó el micrófono para las canciones Reduced to Hash de Fan Palace, I Am in Command, Road to Ring y Stonewall. El segundo álbum de Annihilator, Never Neverland, fue relanzado dos veces en 1998 con tres temas extras, versiones demo, y nuevamente en 2003 como una compilación de dos discos junto a Alice in Hell titulada Alice in Hell Never Neverland como parte de la serie Two From the Vault de Roadrunner Records. Originalmente se grabó en Vancouver Studios, en la ciudad de Vancouver, entre febrero y abril de 1990. Fue mezclado en Le Studio en Quebec en abril de 1990 y el mastering se realizó en Sterling Sound de Nueva York y fue lanzado el 12 de septiembre de 1990. Annihilator, Never Neverland. the ghosts never rest. Phantasmagoria, sleep well. Phantasmagoria. Alekhine's Gang es un combo heavy metal de Brooklyn, Nueva York, que combina elementos de thrash, black metal, death metal, con sutiles matices y elementos del hardcore de Nueva York de los 90 y todo lo extremo. Esta combinación única ha captado la atención no solo de la comunidad del metal, sino de la comunidad musical en general. Esta alineación de veteranos de Nueva York entregó un asalto sónico de gran energía y gran recepción con su lanzamiento debut. Su música está mezclada con un aluvión de riff y ritmos que golpean la cabeza, coloreados con una armonía oscura y acentuada por una batería implacable y técnica. Además de todo esto, son feroces en su rostro, las voces y las letras impregnadas de la profunda sabiduría de los antiguos textos budistas, imágenes vibrantes y honestidad emocional pura. Daniel Martínez al bajo, Andrew Slegley batería, Jeff Martínez guitarra, Leo Mateo guitarra y Jessica Pimentel en voces. Jessica está en la banda Desolate y hace coros en vivo para Brujería como La Bruja Encabronada desde 2017. Ella también es actriz y bailarina, mejor conocida por interpretar al personaje de María Ruiz en la serie de televisión estadounidense Orange is the New Black. En 2014, el lanzamiento del segundo EP, titulado I King Will Fall, todavía demuestran que Alekhine Gang es una fuerza a tener en cuenta. Te traen corazón y pasión, perspicacia y meditación, ira y espíritu. Somos Alekhine Gang de Brooklyn, Nueva York. Esto es lo que somos, esto es lo que hacemos. Fly, fly, and across the wars of. Bueno, y dentro de nuestras recomendaciones semanales, que muy gentilmente Paola Mendoza, a través de su espacio Worldwide Metal Mission desde México, nos envía, vamos a escuchar una banda que se llama Intoxicated. Una banda veterana procedente de Florida que se inició allá por el 93. Thrash metal que seguro embriagará a los conocedores del metal más hardcore, por llamarlo de alguna manera. A lo largo de su trayectoria han grabado 4 EPs: 08, Scars, Drained and Metal Nip. Intoxicated ha refinado su sonido a un estilo lleno de riff de gran nitidez. Drained fue grabado y producido por Chuck Schneider. ¿Les suena? Legendario líder de los pioneros del metal de Florida. Chuck mismo agregó voces de respaldo a las canciones. A finales de los 90 anduvieron girando con bandas elite de la época como Dead, Obituary, Exodus, Biohazard, Type of Negative, Dry y Toxic Holocaust, para luego grabar un nuevo EP que se llamó Wallet. Intoxicated está más sintonizado y fuerte que nunca. Está haciendo su parte para garantizar que la antorcha en el metal en esa parte del planeta permanezca encendida en las próximas décadas. La banda está formada por Eric Payne en guitarras y en voz, Greg Robert en bajo y en voz también, y Curtis Burnett en batería, voces también. Y vamos a escuchar en esta ocasión de estos estadounidenses el tema Yuck, en colaboración con Sufli y Toxic Holocaust. Con ustedes, Intoxicated. Die! llegamos al final de este capítulo número 42, ¿era? Sí, estábamos grandes, habíamos hablado. Ya pasamos la barrera de los 40 par de programas atrás. Cargadísimo de música y a la espera de los próximos 7 días para ver qué presentamos. Y sí, estuvo variado hoy, ¿viste? En estilos, en fusiones. La verdad que sí. Sí, hoy estuvo así como un compilado gigantesco de cosas que dijimos, ah, esto está bueno. Y a ver, y ahora en este tren que digo, no, me voy mejor, me voy para la otra punta de Chacarita. Ah, bueno, genial. Y ahora después me voy para La Boca. Y así, es un quilombo de música. Próxima semana seguramente hay una entrevista presentando algún músico que ya creo que está pautado. Bueno. Nueva selección de música para la próxima semana. Así que, Ale, la verdad, un gustazo. Un gusto. Nos vamos despidiendo. Será hasta la próxima semana. Si Dios quiere. Para un nuevo capítulo. Así que sean felices. Fuck on your side.